ha estado alguna vez en el borde del abismo. Con un pie en la tierra y él, y el otro haciendo equilibrio. Y buscando algún motivo para no cortar el hilo que sujeta a tu cuerpo en el vacío. ¿Quién no ha sido alguna vez víctima del desafío de cambiar un gran amor por uno desconocido? La atracción de lo prohibido y el demonio que es muy listo solo ataca cuando ve que estás dolido. ¿Quién no ha sido poeta de la vida, cansado de perder partidas con errores para llenar dos vidas? ¿Quién no ha sido el piloto suicida que busca en una despedida valor para tocar heridas que no cura la melcomina, que se infectan cuando las miras? ¿Quién no ha estado alguna vez una tarde de domingo triste como el despertar de año nuevo en el asilo, derrotado como el niño que los reyes le han traído el vacío en vez de lo que ha pedido? ¿Quién ha sido alguna vez capitán de un barco hundido, cantautor del desamor, mago de un circo vacío? El problema del destino es que no conoce amigos. Tú planeas mientras él juega contigo. ¿Quién no ha sido poeta de la vida, cansado de perder partidas con errores para llenar dos vidas? ¿Quién no ha sido el piloto suicida que busca en una despedida valor para tocar heridas que no cura la melcomina, que se infectan cuando las miras?